dicen que no tengo cura, que no funciona mi corazón. No tengas dudas, tú tienes toda la culpa. Si te dicen que vivo en la luna y que la ciencia te desahució, no tengas dudas, tú tienes toda la culpa. Si te dicen que me han pasado cosas muy raras, que ando solo y que no respondo cuando me hablan. Ay, morena, cúrame, tú puedes, cúrame, vuelve conmigo. Tú eres lo que necesito, morena, cúrame, regresa y cúrame. Tú tienes todo para curar este loco, morena linda, que me fascinas. No me dejes morir así, mi salud depende de ti, de ti. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¡Júrame! Si te dicen que el amor asusta, que a nadie entrego mi corazón, no tengas dudas, tú tienes toda la culpa. Si te dicen que mi vida es dura, que estoy perdido y sin dirección, no tengas dudas, tú tienes toda la culpa. Si te dicen que me han pasado cosas muy raras, que ando solo y que no respondo cuando me hablan. Ay, morena, cúrame, tú puedes, cúrame, vuelve conmigo. Tú eres lo que necesito, morena, cúrame, regresa y cúrame. Tú tienes todo para curar este loco, morena linda, que me fascinas. No me dejes morir así, mi salud depende de ti, solo de ti. No me hagas sufrir así. Tú puedes, cúrame, vuelve conmigo. Tú eres lo que necesito, morena, y cúrame, regresa y cúrame. Tú tienes todo para curar este loco, morena linda, que me fascinas. No me dejes morir así, mi salud depende de ti, solo de ti. Sufrir así. Ay, morena. Pues, Sansón. Ay, morena, júrame de esta condena. Ay, morena, júrame de esta condena.